Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Drogas, caminos hacia la legalización. Es el título de un libro que está circulando en México de colección Ariel, de Editorial Planeta, que escribe Jorge Díaz Cuervo. Jorge, bueno, ha tenido actividad política en México en diferentes momentos de su existencia. Fue presidente del Partido Socialdemócrata en nuestro país, pero realmente lo hemos invitado por este libro, que es un libro académico. Es un libro que ha ganado el premio Marcos Kaplan, el premio 2015 Marcos Kaplan, a la mejor tesis doctoral. La mejor tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que en un tema como este, con este subtítulo de Caminos hacia la Legalización y con todo un contexto de cosas que están pasando en México y el mundo, pues viene que ni mandaba hacer hablar, Jorge, precisamente esto que te ha tomado varios años investigar desde una perspectiva multidisciplinaria, digámoslo así. Sí, bienvenido. Gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo siendo economista, pues me adentré al campo jurídico pues para tratar de entender cómo los arquitectos del prohibicionismo, cómo lo edificaron, cuáles son los objetivos. ¿De dónde sale el prohibicionismo? ¿De dónde sale el prohibicionismo? ¿Cómo se justifica? ¿Quiénes lo alientan? ¿Y cuál ha sido la relación de México con este esquema prohibicionista? Y entonces la idea es hacer una crítica objetiva a estas convenciones, a las tres convenciones que hoy nos obligan a 188 países y que claramente, como se demuestra en el libro, no ha funcionado. Ha sido un fracaso el prohibicionismo en los objetivos que se planteó. Esto que has estudiado y que forma parte de una historia de la humanidad, que ha estado relacionada con el tema de las drogas desde siempre, pero que hay un punto de quiebre cuando se determina esto que llamas y se llama el prohibicionismo. A finales del siglo XIX y durante los primeros 20, 30 años del siglo XX, hubo en el mundo intentos, digamos, por construir sociedades buenas, sociedades apropiadas, sociedades decentes. Surgieron movimientos, el socialismo, el comunismo, el fascismo. Y dentro de esa corriente, digamos, en donde se buscaban como modelos apropiados de vida, modelos correctos inclusive de sistemas políticos para regular la vida de todos nosotros, surgió una oleada, digamos, desde movimientos religiosos a favor, digamos, de vidas que ellos llamaron decentes. Y en la palabra decentes ahí estaba puesta, ahí estaba, en el papel. Así es. Y se consideró desde entonces por estos arquitectos del prohibicionismo que las drogas, empezando por el opio, después se incorporaron a la cocaína y finalmente ya hasta 1937 a la marihuana, eran, digamos, el consumo de estas sustancias conducía a modos de vida inapropiados. Y se empezó a construir, digamos, desde estos dogmas de fe, desde estas creencias, desde estos diseños apropiados y no apropiados de vida, pues empezó a estigmatizar no solo a las plantas y a las sustancias, sino a las personas que por la razón que fuera disfrutaban de consumir estas sustancias. Y así se fue edificando, digamos, con un tufo, digamos, moralista, dogmático, paternalista, ¿no? De esta visión de que el Estado papá debe conducir a sus hijos por el camino correcto y prohibirle lo incorrecto. Y esto se percibe cuando en el primer enunciado del preámbulo de las convenciones, de la convención de 1961, se dice que los países preocupados por la salud moral de la humanidad. Salud moral de la humanidad. Así está escrito. Se etiqueta las drogas como un mal. Y desde ahí se lanza y se construye este andamiaje. Digamos que ha justificado incluso lanzar a ejércitos, ¿no? A perseguir y erradicar estas plantas que, por el otro lado, las propias convenciones también reconocen que son indispensables para atender la salud de todos nosotros. Estas tres grandes convenciones de las que hablas, sí, que esencialmente coinciden en qué y en qué son diferentes. Pues, digamos, son las tres convenciones son parte de lo mismo, simplemente van endureciendo el discurso y van enfocándose en el, digamos, en la versión punitiva, coercitiva, incluso militarizada, del control y del combate a los usos distintos a los médicos y científicos, que nunca los llaman por su nombre, nunca le dicen usos recreativos, libres, lúdicos, etcétera. Siempre se refieren a los usos distintos a los médicos y científicos. Bueno, esas tres convenciones que básicamente tienen en esencia lo mismo. Ahora, tú decides, Jorge Carlos Díaz Cuervo, echar a andar esta investigación, 2011, más o menos, que es cuando correcto. Estamos viviendo una irrupción mayúscula de, bueno, no una irrupción, una definición de políticas públicas que militarizan al país y que establecen como eje principal de la actividad del gobierno de Calderón una llamada guerra contra las drogas. Ese así es tu gran detonador, supongo. Sí, lo que vivimos a partir del año 2007, ¿no? Con esta, hacer el recuento de lo que pasó en ese sexenio que estaba por... Con esta declaración de guerra contra las drogas, uh-huh. Digamos, en una interpretación de las convenciones extrema, desde el punto de vista de este modelo punitivo y coercitivo, yo creo que ningún país como México ha adoptado ha intentado instrumentalizar esa visión punitiva, coercitiva, como lo intentó hacer el presidente Calderón durante más esos, papista que el Papa en esta materia. Así es. Y bueno, pues los resultados ahí están. Una brutal, digamos, violencia, ¿no? que se generó en el país. Una serie de violaciones al debido proceso, a los derechos humanos, tanto de los involucrados en el mercado de las drogas como de personas en el entorno de los involucrados. En fin, una muestra más de que el prohibicionismo en esos términos no funciona, porque ni se ha reducido la demanda ni la oferta de estas sustancias para fines distintos a los médicos y científicos, y si en cambio las externalidades sociales negativas que nos ha generado, pues hombre, ha convertido a México en un camposanto, ¿no? en un verdadero cementerio, insisto, por tratar de evitar que estas sustancias lleguen al mercado más grande en el consumo de estas sustancias, que es Estados Unidos. Entonces, no tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido. Y yo creo que lo que sucedió en Nueva York hace 3 semanas, pues no es menor, porque, como tú dices, con cierta esquizofrenia, pero sí hay, creo yo, ya un reconocimiento de que el prohibicionismo no está funcionando. Y digámoslo también, Carmen, tampoco está claro hacia dónde. Uh-huh. ¿No? O sea, tampoco es de que haya un modelo distinto que en algún país esté funcionando integralmente para todas las drogas. Ese es el gran tema. Déjame después de la pausa, Jorge Carlos, regresar con ese punto, porque efectivamente, bueno, puede ser que vaya avanzando efectivamente la idea de cuestionar como eje principal el prohibicionismo, pero hay experiencias de un sentido y en otro. Después de la pausa regresamos a ello. Jorge, regresamos en esta conversación. En el corte, bueno, te estaba escuchando acerca de las diversas experiencias que en el mundo existen, que han ido despenalizando, replanteándose el tema de las drogas ya con reglamentaciones y leyes específicas. Y te decía yo, ¿cuál te gusta más y cuál te gusta menos en una simplificación del asunto? Y en eso sí estabas, cuéntame. Mira, digamos, para el tema de la cannabis, de la marihuana, hay dos grandes modelos que se están probando hoy en día. El de Uruguay, en donde el Estado asume todo el proceso de siembra, procesamiento y comercialización de la marihuana. O en Estados Unidos, Colorado, Washington, Oregon, en donde digamos, empresarios, la iniciativa privada, participa en uno o varios tramos del proceso. A mí me gusta más el de Uruguay, digamos. Creo que en un país como México debería de ser, digamos, función del Estado y muy bien regulado. O sea, que el Estado se haga cargo de todo. Si no necesariamente todo, sí de una buena parte. Sí, pero una buena parte del proceso. ¿Del cultivo? Mira, por ejemplo, yo creo que para fines medicinales, los laboratorios perfectamente pueden tener autorizaciones para sembrar X número de hectáreas. Para fines personales, yo creo que cada uno de nosotros podría tener una autorización de tener en su casa un X número de plantas, tal y como lo propuso el senador Roberto Gil en su iniciativa. Y me gusta el modelo, por ejemplo, español de los clubes canábicos, en donde un grupo de personas se puede asociar para, con autorizaciones expresas, sembrar, procesar, producir y comercial para fines exclusivamente de los asociados, adultos mayores de edad, ¿no? Y claramente con un registro de quiénes son los socios de estos clubes canábicos. Pero, por ejemplo, hay cosas que se están haciendo, Carmen, o que se hicieron ya hace 12 años en Portugal, que vale la pena que revisemos. Allá se decidió despenalizar, descriminalizar efectivamente al consumidor. ¿Cómo lo hicieron? Pues eliminando del Código Penal la posesión. Porque es absurdo. O sea, ¿cómo puedes tú...? Bueno, aquí estamos en que vamos a aumentar la dosis eso mínima. Eso sigue dejando unas zonas de grises. ¿Tú dices mejor nada? ¿No? O sea, no colocar el tema de la posesión como un tema... Es que es absurdo. O sea, para poder consumir, tienes que poseer. Lo que hay que perseguir es el tráfico ilícito, digamos, el tráfico que no está regulado. Y esto nos lleva a la pregunta, bueno, entonces, ¿cuál puede ser el tráfico lícito? Es decir, ¿cómo me puedo yo abastecer? Y creo que ahí es donde los clubes canábicos o estas figuras podrían ser una solución en México. Pero, en verdad, es absurdo pretender criminalizar la posesión cuando decimos que no está criminalizado el consumo. Entonces, no castiguemos a la gente por cuánto posee, ¿no? Más bien, lo que hay que cuidar es que el tráfico se conduzca por canales apropiados. Bueno, como bien sabemos, ese es un tema muy complejo, que no está resuelto, ni puede estar resuelto todo a la vez. Tú que eres economista, como dijiste, ¿qué efectos se van a ir vislumbrando en un sistema económico que tiene un sistema en general que tiene un componente de economía legal, pero también una parte muy importante de economía criminal? ¿Qué tipo de situaciones van a venir de la mano de estos procesos? Mira, yo soy de los que piensa que el mercado de las drogas no explica toda la criminalidad ni al crimen organizado en su conjunto. No, sí, por supuesto, sí, no. Lo potencia, pero sí lo potencia. Yo creo que una eventual regulación del mercado de las drogas, en la medida en que le quite, ¿no?, una porción de los ingresos al crimen organizado, intentará inmediatamente ser sustituido por otras actividades ilícitas. De tal manera que yo no creo que se deba tratar de establecer una relación directa entre regular de una manera más inteligente el mercado y una disminución en, digamos, la actividad criminal. Creo que eso se tiene que seguir persiguiendo, obedece a otros motivos y otros contextos, pero sin duda entender que el jugosísimo dinero que hoy supone la gestión en exclusiva monopólica por parte del crimen organizado del mercado de las drogas, pues les genera unos ingresos, digamos, extraordinarios. ¿Y qué va a pasar con los equilibrios económicos? Llamémosle, pues, equilibrios económicos, con la realidad actual económica. Pues ya lo estamos viendo qué está pasando en Estados Unidos. Ya hay casi 30 estados de la Unión Americana en donde se ha regulado los usos médicos de la marihuana. Ya hay 4 en donde los usos lúdicos ya son permitidos. Y 10 estados de la Unión Americana van a votarlo ahora en noviembre. De tal manera que es muy probable que terminemos este año con que 3 de los 4 estados con los que hacemos frontera van a tener ya perfectamente regulado el mercado de la marihuana para fines médicos, científicos y para fines recreativos. Entonces, por supuesto que va a haber un tránsito, digamos, de este mercado de la clandestinidad a mercados abiertos. Hay muchos temas por resolver. En Estados Unidos se acaba de aprobar una ley que le permite a estas nuevas empresas, digamos, de empresarios de la marihuana, depositar su dinero en bancos norteamericanos sin ser considerado lavado de dinero, de actividades ilícitas. ¿Qué tema? Y yo por eso insisto, Carmen, en decir, a ver, creo que es muy importante, es un punto de quiebre, es un antes y un después, que se reconozca que el prohibicionismo ha fracasado. Pero lo que se viene ahora, pues los caminos que se abren ahora no están claros tampoco. No, porque, bueno, la marihuana es lo primero. Eso es lo que más fácilmente, entre comillas, se puede procesar, discutir públicamente, etcétera. Pero si se da el paso en la marihuana, ¿qué sigue? Las demás sustancias tendrían que estar en la misma fila. Sí, la marihuana es el eslabón más débil del prohibicionismo. Creo que ya no hay duda de que debe pasar a sustancias reguladas, controladas y demás. El tema es la regulación. El tema es la regulación. Pero, en efecto, recientemente se ha, digamos, activado en México la discusión de la amapola. Y tiene toda la razón, desde mi punto de vista, el gobernador del estado de Guerrero de ponerlo sobre la mesa, porque poca gente sabe que hay un puñado de países en el mundo, 9, que tienen autorizado por Naciones Unidas el sembrar amapola para fines medicinales. Estoy hablando de la India, de Turquía, de Afganistán, de Australia, entre otros países. ¿Con permiso para sembrar? Que tienen permiso y siembran hectáreas de amapola, la misma que procesan, le extraen la codeína, que es la sustancia activa, y se la venden a los laboratorios en Europa y en Estados Unidos para que no lo regresen en cientos de medicinas para quitar el dolor, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué México, que tiene 2 regiones en donde se da la amapola muy bien, desde hace 100 años al menos, que es la región del Triángulo Dorado, en Chihuahua, Sonora y Durango, y en la Sierra de Guerrero, por qué no combatimos al crimen organizado arrebatándoles el mercado? Es decir, no siguiendo, digamos, acabando con los plantíos, cortándolos o rociándolos para acabar con ellos, sino comprando y generando un mercado legal para esa amapola para fines medicinales. O sea, que somos México, el país 10, por lo menos. México siendo el cuarto productor del mundo de amapola, no puede ser que no seamos uno de esos 10 países ahora que podamos legalmente sembrar. Y en términos de negocio, Jorge, si eso ocurriera, ¿es tanto negocio hacer medicinas a partir de estos productos como venderlo como estupefacientes? No creo. Pues sí. ¿Cómo haces la conversión? Fíjate que el problema es que ahí hay un jugador detrás del prohibicionismo que pocas veces ponemos sobre la mesa. Y además que nunca habla del tema, que es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una industria que recibe enormes beneficios del prohibicionismo. Porque el prohibicionismo le da acceso monopólico a estas tres plantas, a la amapola, a la hoja de coca, a la coca y a la cannabis. ¿Para qué? Para, con la mezcla de patentes y marcas, transformarlas en medicinas occidentalizadas para el uso de todos nosotros. Cuando se propone la convención, las convenciones de Naciones Unidas, que el primer objetivo de las convenciones sea abastecer oportuna y suficientemente a todos nosotros de psicotrópicos y estupefacientes para nuestra salud, pues obviamente quien está detrás de ese modelo es la industria farmacéutica. Y el hecho, Carmen, hoy es que el 80% de las personas en el planeta, el 82% según el último informe de la propia Organización de Naciones Unidas, no tiene acceso a estas medicinas, ya sea por desabasto o por precio, porque son muy caras estas medicinas. Entonces, 82 es altísimo. Así es. El 93% de las medicinas que se producen a partir del opio, de los opiáceos, se consume en Estados Unidos, en Europa, en Oceanía y en Canadá. Y el otro 7-8% nos lo repartimos el resto del planeta, el 82-83% de las personas. Entonces, hay un jugador tras bambalinas, que es la industria farmacéutica, que por supuesto que recibe jugosísimas ganancias de este modelo prohibicionista. Por supuesto, el narcotráfico lo hace, pero si distinguimos que hay un mercado legal de estas sustancias y uno ilegal, en ambos hay muchísimo dinero, en ambos hay unas rentas importantísimas que se están absorbiendo monopólicamente y que no se están distribuyendo democráticamente como podría ser en un modelo de regulación distinto. Jorge, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Seguimos hablando de drogas, caminos hacia la legalización. Volvemos en un instante. Bueno, Jorge, Carlos Díaz Cuervo, nos estamos despidiendo. Hablábamos en el corte de la Asamblea de Naciones Unidas de lo curioso que fue que el presidente mexicano primero, bueno, agendada la cita en Nueva York para participar como orador, además un país como México, imagínate, canceló en un primer momento y luego algo pasó y entonces finalmente sí fue a la Asamblea de Naciones Unidas. Si decepcionó o no decepcionó, ya me darás tu opinión respecto al tema, pero fue muy curiosa la manera en que ocurrieron las cosas con México y esa Asamblea General. Sí, yo empezaría por la petición que hace México en octubre del 2012. Exacto. Junto con Colombia y Guatemala, en una especie, yo creo que fue una especie de mea culpa del presidente Calderón, a un mes de salir de su gobierno, en donde, en efecto, reconociendo que el problema de las drogas le estaba afectando de sobremanera a países como el nuestro, solicita el adelanto de esta reunión y se acuerda que, en efecto, que se lleve a cabo ahora en el 2016. Y, bueno, todos sabemos que la posición del presidente Peña Nieto no es la más abierta, la más progresista respecto a este tema. Al contrario, él ha manifestado en muchas ocasiones su desacuerdo con cualquier planteamiento distinto al del prohibicionismo. Y para sorpresa de muchos, pues hubo un giro en su posición. Había manifestado que no asistiría a Nueva York y unos días antes cambió de opinión. Qué bueno. ¿Qué pasaría ahí? No sabemos quién influyó. Pero algo, desde luego, algo ha de haber pasado. Ocurrido. Alguien lo convenció, alguien lo presionó, algo sucedió que decidió ir y creo que lo que leyó en Nueva York fue un buen texto. Fue un texto aplaudido en dos o tres ocasiones. Fue un texto que, tengo yo entendido, se trabajó desde muchos meses antes en la Cancillería con organizaciones de la sociedad civil, en donde pues claramente México asume esa, digamos, esa superioridad moral para hablarle al mundo de lo absurdo que es llevar estas convenciones en su versión punitiva a la realidad, y sugiere un fin del provisionismo, el fin de ese paradigma, e iniciar caminos nuevos. Dos días después viene a México, reafirma esa idea y envía una iniciativa al Congreso, una iniciativa, digamos, tímida, ¿no? Una iniciativa que va en el sentido correcto desde mi punto de vista, pero que se queda muy corta, digamos, incluso frente a otras iniciativas que ya hoy están en el Senado y en la Cámara de Diputados. De tal manera que creo que estamos en un momento nuevo, Carmen, en una etapa distinta. Creo que ya no tiene caso seguir insistiendo en el prohibicionismo. Creo que ese modelo se ha desmoronado. Y creo que lo que viene ahora es un debate que tiene que ser creativo, tiene que ser pues, tolerante, ¿no? Abierto a distintas posibilidades, sobre qué caminos podemos tomar. Y yo creo que no vamos a poder, digamos, llevar a cabo ese nuevo debate, esa nueva discusión nacional, si no atacamos los miedos, la desinformación, los prejuicios que nos han sembrado durante décadas respecto de estas sustancias. ¿Cuál es nuestro principal miedo, si dices que hay que desterrarlo? Yo creo que hay una construcción social del problema de las drogas que etiqueta a las personas que deciden consumir como personas socialmente inadaptadas, como personas, digamos, como que suponen un peligro, ¿no?, para la sociedad. Y eso es lo que creo que hay que desmontar. Mientras no dañen a terceros, yo soy un convencido de que cada uno de nosotros tiene derecho a hacer con su vida lo que mejor le plazca. Mientras no dañemos a terceros. Que es un principio de libertad, ¿no?, que un país democrático contemporáneo como México debiera de abrazar, y que se está abrazando desde muchos espacios, por ejemplo, la Corte, ¿no?, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo un tema que se queda abierto, Jorge Carlos Díaz Cuervo, que ya se nos acabó el tiempo, pero en otra ocasión habremos de retomar el hilo, cuando porque quieras, hay quien plantea que esa libertad se pierde cuando tú adquieres una adicción y entonces ya no es tu libre albedrío, sino estás sometido a una circunstancia distinta a la libertad. Es un tema para abrirse en serio de debate. Pero bueno, te dejo unos segundos para cerrar. ¿Con qué te despides? Bueno, que hay que cuidar eso. Por supuesto que estas sustancias, el uso inapropiado, inadecuado de estas sustancias puede generar problemas a la salud, pero si no sacamos a la luz el consumo de estas sustancias de manera regulada, es difícil detectar cuando un consumo deja de ser lúdico, recreativo y empieza a ser problemático. Pues ahí está, todo un tema, Jorge Carlos, de las drogas, caminos hacia la legalización. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Felicidades por el premio Marcos Kaplan 2015, la mejor tesis doctoral en la UNAM sobre Derecho y Ciencias Sociales. Gracias por estar aquí para hablar de ello. Gracias. Y a usted que nos permite acompañarle. Pásala bien, buenas noches, hasta mañana.